genera la parte acuática, ya fue, digamos, la finalización formal con una clase de Zumba ahí en el Parque Avellaneda, y hoy cierra la parte acuática, pero el programa sí mismo sigue cierra. ¿Cómo? Disculpame, no se escuchó mucho. Ahí te escucha. El programa en sí mismo continúa con los chicos en la máxima durante 15 días más. Ah, bien. Nosotros seguimos trabajando con los chicos durante 15 días más y fuimos antes del trabajo con los chicos, ya, allá por el 18 de diciembre, con la idea de tener lo más cerca posible de su secretaria de deporte y estar codo a codo, ¿no? Con actividades predeportivas, recreativas, así que digamos, no se agota ahora con lo de mañana, sino que continúa un día más. Mañana sería el cierre formal, entonces. Hoy es el cierre acuático. Ayer fue un cierre con una clase de Zumba y nosotros seguimos trabajando con los chicos. Durante todo el año trabajamos con los chicos en deporte, inclusive deporte social, los barrios, con torneos de fútbol, actividades deportivas en distintos lugares. Y lo que sigue, va a seguir la parte del verano, digamos, durante 15 días más, en la pileta de la máxima, siempre con la idea de que los chicos tengan un espacio propio. Y bueno, y luego comenzamos con las actividades sociales en el ámbito de todo el municipio y en los barrios de la localidad, ¿no? De la Barría, ¿no? Sí, esta temporada tuvo una particularidad que fue la de hacer algo de prevención y promoción de la salud. Exactamente, nosotros adoptamos, siempre que desde que comenzó la gestión de Ezequiel, queremos de alguna manera ir creciendo con el programa, nos parece el puntapié inicial para trabajar con los chicos durante todo el año, en el que es educación deportiva, en el que es el deporte social también. Y bueno, hemos adoptado no solamente este año la actividad de prevención de la salud. Sí. No, durante estos dos años hemos incorporado al programa a todas las localidades serranas y rurales con el programa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Este año hemos incorporado, por ejemplo, al programa la localidad de Colonia San Miguel como una localidad más para que tenga la posibilidad de tener el programa de verano para los chicos. Así que la idea es siempre ir avanzando y siempre creciendo, ir avanzando con la cantidad de matrícula. Este año también se ha pasado del año pasado a este, de 1.200 inscritos a 1.600 inscritos. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno, es muy bueno. Y después de 700 participantes que vienen aproximadamente todos los días a las escuelas, este año pasamos un promedio de 1.000 por día. Es un número bastante también exponencial, está hablando casi de un 30% más. Y bueno, hemos logrado tener pileta todos los días. Solamente un día este año no pudimos tener pileta por el clima, así que redondito, digo, como redondito quedó. Y fue una de las escuelas de verano de lo que es de la provincia de Buenos Aires más grande, con más convocatoria, ¿no? Es una de las que tiene más convocatoria, una de las que mejor está organizada, porque el trabajo de las escuelas de verano se hace con el Consejo Escolar, se hace con el Ejecutivo, o sea, la Subsecretaría de Deportes, y se hace con los inspectores de Educación Física. Entonces, es una trilogía que tiene que trabajar en conjunto y para que se lleve a cabo. Y bueno, además tenemos la materia de infraestructura, porque de los 17... espejos de agua que hay en la zona, y ese están en la Barría. Entonces también permite que los chicos jueguen a la pileta, e inclusive también está el aporte de los clubes, que sin los clubes nosotros no podemos llevar a cabo el programa. Así que es todo un conjunto que hace de que esto sea un éxito y que nuestros chicos estén aprendiendo a nadar, que es lo más importante. Hace poco tiempo hubo una desgracia en el arroyo con un nene de 8 años, lamentablemente. Es decir, los chicos aprendan de chico a nadar, que estén en una pileta y que tengan una contención social, es clave para nosotros, ¿no? Diego, aprovechando esto te pregunto, ¿hay algún tipo de beca pensada para poder ampliar esto del deporte que llega a los chicos? Siempre, a ver, acá en el ámbito del municipio el deporte es gratuito para todos, sí, inclusivo, o sea, desde ese punto de vista, digamos, los chicos tienen lugar para lo que sea. Esto es una, digamos, la escuela abierta, no sé, que tiene una amplitud casi de una colonia, porque comienza el 18 de, para estudiantes, ¿no? El 18 de diciembre y culmina casi el 17 de febrero. Entonces, claro, es un servicio y una posibilidad que tienen los chicos para, de alguna manera. Pero para el resto del año, pregunto yo, ¿existe algún tipo de beca? ¿Para qué? ¿Para ir a la pileta? Para que puedan seguir, claro, practicando el deporte que sea, porque dentro de las colonias también, al haber, como vos me explicabas, profes de educación física, también hacen otro tipo de deportes, sí, los chicos. Nosotros trabajamos en los barrios con de deportes, uh-huh, ahí se pueden dirigir tranquilamente y pueden hacer, este año vamos a ver si implementamos el básquetbol en los barrios, uh-huh, vamos a ver si, bueno, el fútbol está presente, el fútbol está presente, hay distintas actividades deportivas donde los chicos, nosotros ponemos los profes a disposición, uh-huh, trabajan con los chicos en los espacios públicos y privados que nos dejen trabajar, y ahí pueden acercarse los chicos que quieran. Bien. Diego, bueno, 30 sedes aproximadamente fueron lo que se tuvo en estas escuelas de verano. Precisamente lo que te preguntaba Nicela, ¿no? Para el resto del año, ¿cuál es la proyección desde tu área? Bueno, para el resto del año básicamente continuar avanzando, generando nuevos deportes en el ámbito de los barrios, donde la subsecretaría tiene que ir, ¿no? Ir a los barrios, uh-huh, ir a las localidades, seguir trabajando con los deportes que venimos trabajando, incorporar algún otro. Estamos viendo este tema del básquet como una buena opción. Estamos analizando un trabajo de básquet con personas con discapacidad, uh-huh, que también puede ser un programa incluso bastante importante. Así que todo lo que es el deporte social para este año se viene como el anterior, claro, con mucha inversión por parte del Ejecutivo. Bien. Y mucho trabajo y espacio para que los chicos se acerquen y sigan con nosotros educándose.